He llorado una y mil veces tu partida, sin comprender qué nos pasó. Siento que se me rompe el corazón, mirando la distancia el invierno llegará. He pensado una y mil veces en tu amor, sin comprender qué nos pasó. Siento que se me rompe el corazón. Vuelve mi vida, vuelve, que sin ti no sé vivir. Vuelve a la orilla de la noche, que tus ojos son estrellas, yo necesito de tu luz. Para el doctor Rodolfo González, he llorado una y mil veces tu partida, sin comprender qué nos pasó. Siento que se me rompe el corazón. Vuelve mi vida, vuelve, que sin ti no sé vivir. Vuelve a la orilla de la noche, que tus ojos son estrellas, yo necesito de tu luz. Vuelve mi amor, vuelve. Vuelve mi vida, vuelve, vivir. Vuelve a la orilla de la noche, que tus ojos son estrellas, yo necesito de tu luz.